comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Buen fin de semana. Esto es A Nadie Le Gusta, comenzando en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, Pasados por Agua. Ha arrancado oficialmente y sin ningún tipo de dudas el otoño. Litros y litros y kilos también de agua ha caído sobre nuestra ciudad en las últimas horas, que ya van mucho más que 24. Y no parece tener intenciones de parar. Muchas más de 6 gotas cayeron. Uno dijo ya. Y aquí estamos comenzando A Nadie Le Gusta, en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Tema a desarrollar en el programa de hoy. Le puse algo así como cuando la mentira es la verdad. La instalación de, ¿sí? La instalación de temas en la sociedad, la instalación de un candidato en la sociedad, como fue Rolando Figueroa, que ahora es el recién elegido gobernador de la provincia. Hasta hace un tiempo ni sabíamos quién era Rolo. La instalación de cosas entre todos nosotros, a debatir, a analizarlo, a ver de qué se trata. Y todo esto vino a raíz de que a principios de la semana me llegó este audio y me pareció una cosa muy interesante. Yo tengo una admiración profunda por quien vamos a escuchar a continuación y me pareció muy bueno como disparador para que nos vayamos metiendo en este programa. Perdón si te molesto con esta, pero la verdad es que estoy escuchando cada cosa. Quienes entendemos a la comunicación como una herramienta, aprendimos alguna vez que la ventana de Overton es una teoría política que describe como una ventana chiquita, angosta, finísima, el rango de ideas que el público puede encontrar como aceptable. O sea, es una técnica que sirve para legitimar cualquier cosa. Pongamos un ejemplo. El canibalismo. Una salvajada, pero no importa. Para esto, la ventana consiste en 5 etapas. Te la hago corta para no cansarte las orejas. 1. De lo impensable a lo radical. Se lleva la cuestión caníbal a la esfera científica, donde, claro, no hay temas tabú. De pronto los canales y las radios entrevistan a especialistas. Además, al instante, un grupo de caníbales será noticia en los medios, por lo que sea. El tema se instala. Lo que era inaceptable se empieza a discutir. 2. De lo radical a lo aceptable. Quienes se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos. Se usan palabras más livianas, eufemismos, y en vez de canibalismo se dice antropofilia. Se inventa un precedente histórico donde la antropofilia era legal. Entonces, entre los medios y la presión, se vuelve aceptable. 3. De lo aceptable a lo sensato. Proponer que comer carne humana sea un derecho. Un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Además de arrinconar a quienes todavía piensan diferente, los medios irán fogoneando con que a lo largo de la historia nos hemos comido a otros. 4. De lo sensato a lo popular. Los medios, la farándula y las autoridades hablan del tema y el canibalismo es entretenimiento. Películas, series, canciones comerciales, televisión. Además, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad que les impide satisfacer sus apetitos. 5. de lo popular a lo político. Última etapa. La ventana de Overton está a punto de abrirse. El grupo de caníbales se consolida, mostrando encuestas con un altísimo grado de aceptación, y nacen los dogmas incontestables, ¿no? Quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. Listo. Hay que preparar la legislación. Ya es una cuestión política. El canibalismo, tarde o temprano, será legal. Ahora bien, ya que estamos en la más delirante de las campañas, que ahora hacen todo en nombre de la verdad, probemos. Donde dice canibalismo, pongamos dolarización. ¿Y en cuál de las cinco etapas estaremos? Qué fácil que les resulta hacernos hablar de sus cosas, bueno, y elegir sus cosas, ¿no? Ni yo tenía ganas de hablar de esto y mirá, acá estoy. Hubiera preferido decir algo acerca de una ventana abierta de par en par, que nos ventile una mañana con una lonja de sol metiéndose de prepo, una ventana para hablar con el vecino, la vecina, que nos cuenten cómo están, si necesitan una mano o algo. Una ventana tuya y mía, que nos deje ver lo que hay del otro lado, más allá de nuestra vereda. Pero no. Son tiempos para estar tan abiertos como atentos. Como pie pusimos a Román, nos interesaba, teníamos ganas de darle por ahí, de poner a Román para que nos introduzca un poco en el tema. Y ya invitado en el aire del Apocaullo, tenemos del otro lado de la línea a Mauro Bricio. Él es magíster en comunicación e impulsor de la ley anti-fake news. Mauro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, che, todo bueno. Tranquilo. Ahí me decían que hay un día soleado hermoso para patear el balón. No, tremendo, no sabes lo que está. Me está llamando la pelota para que vaya a acariciarla un poquito. Sí, la verdad que está muy lindo el día acá. Qué lindo. Vamos a arrancar por el principio para aquel que no tiene idea de la palabra y no tiene idea del inglés. ¿Qué quiere decir fake news? Bien, está bien la pregunta. Che, ¿sabés qué te iba a pedir, Lautaro? Más retorno. No, menos retorno. Ah, menos retorno, sí. Por favor, si se puede bajar. Ahí está, ahí bajé bastante. Ahí está. Bien, perfecto, buenísimo. Mirá, siempre que voy a dar las charlas, viste, a las unidades básicas, a las fundaciones, a las empresas, a Feria del Libro, siempre hay alguien que me dice, che, ¿por qué lo decís en inglés fake news y no lo decís en castellano noticias falsas? Lo que sucede es que no tenemos en nuestra lengua castellana alguna expresión para intentar explicar qué significa una fake news, porque una fake news no es una noticia falsa. Digo, tenemos que partir, viste, de esta afirmación. Porque una noticia falsa es lo que vos podés compartir, lo que yo puedo compartir, pero por error involuntario. Ajá. Digo que nos puede pasar a todos nosotros que nos llegue una noticia, la creemos porque refuerza determinado prejuicio, la compartimos como verdadera, o muchas veces los periodistas en esta vorágine por estar en la agenda, viste, nada, copian y pegan información que después se enteran que es falsa. Bueno, ¿qué hacen ahí la mayoría de los periodistas? Piden perdón, piden disculpas y la bajan. Bueno, distinto es una fake news. Una fake news es una operación política que está financiada por grupos de poder a partir de la difusión intencional de noticias falsas. ¿Qué significa? Que el periodista, el influencer o el operador que está compartiendo una fake news sabe perfectamente que lo que está compartiendo es falso. Tiene la intencionalidad de hacer daño. Entonces, la principal diferencia entre la noticia falsa y la fake news es que el periodista que la comparte es un operador, es un mala leche, que quiere hacer daño y que le están poniendo una tortadita muy grande para que comparte esa noticia falsa. Uh-huh. No es un error. No, tal cual, es todo lo contrario. Hay una intencionalidad, hay una voluntad y hay una decisión por generar daño. ¿Sabés que recién poníamos un audio, escuchábamos a Román Solsona, que es compañero de comunicador, labura en un proyecto que se llama América Profunda y demás, Y él planteaba esto de cómo nos instalan, ¿no? El tema del dólar, ¿viste? Onda, y todo el mundo habla del dólar, porque todos sabemos del dólar. Me imagino que además todos cobramos en dólares, ¿no? Y cómo socialmente se van instalando cosas, temas para que todos hablemos y todos opinemos, pero a tal punto que no solamente temas. En la provincia de Neuquén acaba de haber elecciones y en esas elecciones no es tan así, porque supuestamente se dice que perdió el MPN, que es el partido que gobierna hace 60 años la provincia. La realidad es que no perdió el MPN porque es una persona salida del MPN, que se abrió del MPN, puso un nombre distinto, pero con toda la estructura que ya funcionaba dentro del MPN. Pero nadie sabía hasta hace un tiempo atrás quién era el Rolo Figueroa. La cuestión que el Rolo te salía en YouTube, en los carteles, en la calle, lo impusieron de tal forma como encima un posible opositor al MPN, que hace 60 años gobierna la provincia, que lo instalaron de tal forma que es el gobernador de la provincia. ¿Cómo se labura eso de la instalación, hasta que todos repetimos e incluso cambiamos de gobernador? Sí, tal cual. De hecho, acá lo del Rolo Figueroa, lo que se instaló es que fue el candidato que puso Mauricio Macri básicamente a dedo y que gana las elecciones gracias a eso. Y la realidad, como planteas vos, es que utilizó toda la estructura política del MPN. De hecho, tuvo que hacer alianzas incluso con el PJ, con la izquierda. Sí, ahí también fue importante, cambiemos el PRO, digo, pero no. Lo primero que tengo que decir es que no fue ni el elegido de Macri, ni el del fin de Macri, ni tampoco le gana al MPN porque él sale del seno del MPN. Digo, eso para empezar, un poco siguiendo lo que vos planteás. Y segundo, un poco explicando el rol de las agendas, digo, para el que le interese un poco el tema, hay varias teorías en la comunicación. Las más conocidas son la teoría de la agenda setting y la teoría de la agenda building, que son teorías que ya tienen 40, 50 años, miren, digo, está un poco obsoletas, antiguas, pero bueno, básicamente lo que plantea la agenda setting es que cuando los medios de difusión más repiten un tema, digo, repetir un tema es que es verlo en la tele, escucharlo en la radio, muchas horas por día, muchas veces, ese tema va a ser el primero que te venga a la cabeza, porque para vos el tema más importante va a estar correlacionado a la cantidad de horas que tenga la televisión. Entonces, si vos ves mucho en la televisión que está subiendo el dólar, según la teoría, lo primero que vas a hacer cuando te subas al Uber o vayas a la carnicería de la esquina de casa, lo primero que vas a hablar es de la suba del dólar. Entonces, según lo que plantea la teoría, los medios no solamente te dicen sobre qué tema tenés que hablar, sino además sobre qué tema no tenés que hablar, dándole visibilidad a unos e invisibilizando a otros, ¿no? Y después esa teoría lo que establece es que existen dos niveles, temático y atributivo. Básicamente el temático te dice el tema que vos tenés que hablar. Y el atributivo, lo que te hace el medio de difusión es darte la editorial, explicarte por qué estás sucediendo determinado fenómeno. En este caso, por ejemplo, si vos tenés una postura ideológica cercana al macrismo y te nutrís de programas como La Nación Más o como TN, y bueno, lo que vas a tener son explicaciones de que el dólar sube porque la moneda está muy devaluada, porque hay temor en los mercados, porque hay un proceso inflacionario muy grande, entonces la inflación tiene que acompañar a la subida del dólar. Pero si te nutrís, por ejemplo, de programas como C5N, o radios como Radio 10 o el Radio de las Madres, y lo que vas a poder explicar y decir es que en realidad hay toda una corrida cambiaria producto de un terrorismo económico y mediático por desestabilizar el gobierno. ¿Qué planteo? Es que el medio de difusión en esta búsqueda por instalar el tema no solamente te va a decir lo que tenés que decir, el tema del que tenés que hablar, sino lo que te va a hacer, te va a encuadrar la noticia para explicarte cómo la tenés que decir. Obviamente, cada uno de nosotros, según nuestra postura ideológica, va a explicar el fenómeno de una manera distinta. Uh-huh. Pero entiendo, comprendo y estoy de acuerdo, pero no tenemos poder de análisis como persona de decir, che, Digo, porque la gente, como que se instala que la repetición, eso, lo escuché. Mira, me pasó algo muy loco en el almacén de la vuelta antes de ayer. Era tarde, no tenía ganas de cocinar. El programa anterior fue sobre el alimento, pero evidentemente que lo hice yo, no entendí nada, porque fui a comprar hamburguesas. Y le digo al flaco, che, ¿cuál es de todas las hamburguesas que tenía acá dentro del freezer la que conserva más, por lo menos, su tamaño, viste, que no es 100% grasa? Y me dice, y mirá, no sé qué ganadera, me dice, viste, loco. Y el argumento que me da, me dice, mirá, si vos ponés YouTube, me dice, está en el top 5. O sea, la verdad la tiene YouTube. Y es una... Y YouTube, si yo cuelgo cosas en YouTube, la subo y no hay nadie que... Tal cual. No, digo, no hay un chequeo de nada. Lo dice YouTube, es verdad. Según mi almacenero da la vuelta de casa. Bueno, mirá, y ahí está la respuesta a la teoría de la agenda setting, que es la teoría de la agenda building, que es como la un poquito más nueva, y donde lo que identifica y reconoce son la capacidad tanto de resistencia de las audiencias como la capacidad que nosotros tenemos también de imponer la agenda. Porque si no, es como una lógica bastante es asimétrica, unidireccional, donde nosotros básicamente tenemos que repetir como logro lo que nos dicen los medios, ¿viste? Y en realidad no es así. Hay, lo que se descubre es que existen varias agendas. Está la agenda política, la agenda social y la agenda mediática. ¿Qué significa básicamente? Que sí, claro, nosotros podemos repetir como logro lo que dicen los medios, pero también nosotros podemos imponer nuestras agendas. También nos pueden poner los tres políticos. Digo, y te doy un ejemplo. Cristina Fernández de Kirchner habla 10 minutos y es 58 tendencias en Twitter, todos los medios de difusión levantando lo que dice Cristina. Nosotros de la sociedad, por ejemplo, podemos militar una ley, podemos militar la despenalización del aborto, podemos militar la ley de medios, podemos militar la ley antifemios, y nosotros podemos generar la suficiente presión social como para que esa ley ingrese a la agenda de los medios. Porque si nos quedamos solamente con lo que plantea la agenda setting, y estamos como en un escenario bastante apocalíptico, conductista, determinista, el mejor estilo de lo que era, por ejemplo, en el siglo pasado, la teoría de la aguja hipodérmica, donde supuestamente nosotros recibíamos como zombies los mensajes de los medios que nos apuntaban, tiraban el blanco, y nosotros no nos quedaba otra opción que reproducir y aceptar el mensaje. Bueno, en realidad esto no es tan así, ¿viste? Uh-huh. Nosotros como audiencias somos activos, somos reflexivos, somos críticos y tenemos la capacidad de pelearnos contra el conductor de la televisión y decir, che, loco, pará, no me parece que sea tan acertado lo que vos estás diciendo. Digo, ideológicamente de un lado del otro, digo, yo por más de que quizá tengo una ideología cercana al peronismo, yo puedo discutir, por ejemplo, con el Gato Silvestre, con Víctor Hugo Morales, o lo mismo por el que está en la vereda de enfrente. Digo, yo tengo muchas personas que son antiperonistas, y cuando miran TN o La Nación Más, bueno, discuten contra Feynman, contra Longobardi, contra Cristina Pérez, porque si no, te vuelvo a repetir, sería todo bastante triste pensar que nosotros no tenemos ningún poder frente a la influencia de los medios. Y la realidad es que, como plantea Arturo Jauretche, ningún pueblo consigue nada a través de la tristeza. Siempre tenemos que combatir alegremente. Entonces, nada, partamos de la idea de que nosotros tenemos poder, tenemos convicción y podemos generar nosotros mismos nuestras propias agendas. ¿Cómo es esto de la ley anti-fake news? Bien, es una ley que la vengo impulsando ya hace 2 años aproximadamente, y lo que busco básicamente es tratar de sancionar a todos los periodistas, a todos los medios de difusión que utilizan la mentira como instrumento político. Una discusión y un debate que cada vez comienza a tener más forma. De hecho, en varias partes del mundo ya hay fuertes sanciones económicas para los medios y periodistas que mienten. Digo, desde España, Estados Unidos, Brasil, pero lo que tenemos que intentar es que esta discusión y este debate se instale en el Congreso de la Nación. Yo soy uno de los primeros que saben que una ley como esta va a tardar mucho tiempo en aprobarse. Pero al menos necesitamos que se instale en el lugar natural de discusión que tenemos los argentinos, como es en el Congreso Nacional. Escuchar cuáles son los argumentos que van a tener los legisladores, ya sea del Frente de Todos, de La Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio. Sabemos también que hay muchos legisladores que son lobistas del Poder Real. Sabemos también que hay muchos legisladores que tienen debajo del brazo, viste, el manual, que les dice que frente a todo tipo de regulación, como esta, lo que tienen que decir es que siempre se va a atentar contra la libertad de pensamiento y de expresión, ¿viste? Porque acá hay algo más viejo que es de considerar que todo tipo de regulación atenta contra la libertad de pensamiento y de expresión. Y esto es muy viejo, porque los medios siempre te atacan como un partido político. Pero vos cuando le contestás se defienden con la libertad de prensa. Entonces nada, llevémoslo al Congreso, discutámoslo, debatámoslo, y que luego después sea la sociedad la que terminará decidiendo si esto se tiene que aceptar o no. Por último, ayer estuve, mirá, tratando de darle una vuelta en mi cabeza al programa, escuché una cátedra libre de donde estaba Darío Sternreiber, hablando sobre la verdad, ¿no? Digo, y me parece, digo, y bueno, ponía en cuestión la verdad, la relatividad de la verdad y demás. Y la oposición a la verdad sería la mentira, que justamente es lo que instalan estos tipos en los medios de comunicación. ¿En la noticia están así? ¿Hay verdades y mentiras? Sí, absolutamente. Absolutamente, vos tenés verdad, tenés mentiras. No es que todos podemos decir, che, mirá, el sol es de color verde. No, estás mintiendo. ¿Cómo comprobamos desde el periodismo que lo que está diciendo Fulanito miente? Bueno, yo cuando hice la licenciatura en comunicación social, teníamos un profesor en gráfica, se llamaba Sergio Tomaro, un genio, que decía que tenemos que hacer un triple chequeo de la fuente de información. Uh-huh. Entonces, bueno, tenés que llamar a tres personas que estuvieran involucradas en el hecho para saber si realmente lo que sucedió es falso o verdadero. Y hay un libro de Byung-Chul Han que se llama Infocracia, que lo recomiendo para el que todavía no lo leyó, y él habla del criterio de la verdad. Él te dice que si en un auditorio vos, tu argumento, tiene la suficiente fuerza para imponerte a todos los contraargumentos que pueda haber, entonces tu criterio va a ser el que tiene la verdad, ¿sí? Porque si no, podemos pensar que cada uno puede decir lo que se le canta, lo que se le ocurra. Y esto no es así, esto no es así. La mentira es peligrosa y el único que tiene la capacidad, la potestad de regular y sancionar unas mentiras que atentan contra la democracia son los estados. Por eso es tan importante que como espacios como el tuyo, el autor, por eso te agradezco un montón, que se puedan dar estos debates, estas discusiones, para que la gente entienda, porque a veces nosotros, viste, pensamos que todos saben lo que es una fake news. Claro. Y la verdad es un error como hasta bastante pedante y egocéntrico. Uh-huh. La gente tiene que saber que hay medios de difusión y periodistas que mienten intencionalmente porque detrás están poniendo mucha plata para esto. Bueno, tenemos que discutirlo. Mauro, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por la comunicación, loco. No, che, gracias a vos por la posibilidad. A patear un abrazo grande. A patear la ¿va? Pelota nomás. Ahí estaremos, saludos. Abrazo. Ahí está Mauro Bricio, es magíster en comunicación e impulsor de la ley anti-fake news. Bueno, contaba en el principio del programa de qué se trata esto de las fake news, o sea, la mentira, ¿sí? Las noticias que a propósito, no es un error, son las mentiras que a propósito desarrollan mentiras. Se me vino un